pensar y actuar. Las emociones en la ciudad interna fueron totalmente erradicadas, tanto así, que ni las recuerdan, ni saben de qué se trata. 69. ¿Por qué ustedes consideran a las emociones la distorsión de nuestra vida? Son ellas que nos producen enfermedades como, por ejemplo, la psicopatía, la esquizofrenia, la locura, etc. El cerebro humano se compone siempre de tres cuerpos. Cuerpo físico, masa encefálica, materia. Cuerpo astral, cerebro, alma. Cuerpo mental, mente, espíritu. Partiendo de este entendimiento podremos deducir que si la masa encefálica no funciona bien por un legado genético incorrecto o por un accidente, el cerebro desgraciadamente tampoco se alimentará energéticamente en forma correcta, para que pueda funcionar de acuerdo a la fórmula y directriz primera. El ser uno nos enseña que la evolución camina paralelamente a la elevación. Por eso el ser uno insiste en el aprendizaje del conocimiento y el entendimiento. Ambos son extremadamente necesarios para avanzar y elevar a la energía mental, espíritu, por ejemplo. Si ustedes escuchan música en un aparato reproductor deficiente, la música se oirá totalmente distorsionada. Por eso ustedes necesitan un aparato reproductor sofisticado, materia, para reproducir una música, alma, en iguales condiciones, sobre todo para escucharla en alta fidelidad, espíritu. Así funciona el cerebro. El aparato reproductor sería, la masa encefálica, materia. La música sería, el cerebro, alma. La calidad de música sería, la mente, espíritu. Cuando se presentan casos como, mongolismo, autismo, etc. Es porque en el momento de la concepción, la fórmula hombre no fue bien ensamblada en la masa encefálica y al no serlo, su cerebro no funcionará correctamente, entonces la masa encefálica necesitará de tratamiento adecuado para que su cerebro funcione bien. Tenemos que entender que existen anomalías energéticas que se producen en la materia y otras en la psiquis. Estas anomalías deberán ser tratadas por especialistas y profesionales entendidos en este tipo de procesos. La familia y los seres que rodean a estas personas deberán aportar su apoyo y amor, siempre y cuando sean guiados por estos profesionales, para no ser afectados energéticamente, ni mentalmente por ellos. Lo que sí podemos decir, y esto lo reiteramos con conocimiento de causa, es que, los seres que nacen con deficiencias físicas o psíquicas no están impedidos en el avance energético de su evolución y elevación. Ellos a través